con el tiempo lentamente vamos aprendiendo esa lección, esa triste lección de que las cosas no son lo que solían ser, pero si quieres, pueden ser lo que tú quieres que sean.